Nos alegramos mucho de vernos unos a otros y ver las caras y ver el trabajo. Es bonito estar juntos, saber que cada uno está trabajando en diferentes sitios, pero es un gozo estar en esta tarde juntos y para lo que estamos aquí. Lo primero, para bendecir a Dios, porque Dios tiene un plan que nosotros ni conocemos. Y nosotros no sabíamos que íbamos a llegar esta tarde aquí. Pero aquí estamos por la bendición de Dios. Así que vamos a pedir que el Señor dirija este tiempo con nosotros. Y voy a pedir a Sergio, ¿dónde está? Sergio Rosell, por favor. Oremos. Señor, te damos las gracias por poder apartar este tiempo como familias, como individuos y también como personas que hemos pasado por este local, hemos sido transformados, tocados, y hemos pasado en estos lugares momentos inolvidables. Señor, en esta tarde es una celebración. Queremos reconocer a Washington y Rita y el aire nuevo que traen a esta iglesia, y también encaminarles en tus caminos, Señor. Pero también queremos celebrar los amigos, las amigas, los hermanos y hermanas, lo bueno y lo malo, Señor, porque en todo ello tú nos has cuidado, has sido fiel, y podemos ver que hay una historia, Señor, viva, que continúa. Te damos las gracias por ello. Quizás no somos ni conscientes de que el Evangelio que hemos recibido no son solamente ideas, sino que es una herencia, es historia encarnada. Entregamos a ti este tiempo, Señor, pedimos que todo sea conforme a tu voluntad para edificación de tu pueblo aquí, y sobre todo para poder pasarlo bien contigo, disfrutando, Señor, de que tienes pueblo en Moratalaz, de que quieres hacer grandes cosas, y Señor, que tú eres historia y queremos ser parte de tu historia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues queremos alabar al Señor y juntos, así que vamos a dejar a Paloma que ella nos dirija en un tiempo de alabanza. Paloma y los que van a acompañarle también, cantando. Es un día emocionante estar juntos de tantos sitios distintos, pero juntos, unidos, unánimes. Bueno, pues vamos a ponernos en pie y vamos a cantar esta primera canción que en muchos momentos de la historia de esta iglesia, como decía Sergio, pues ha sido un lema. Hasta aquí nos ayuda el Señor y de aquí en adelante ahí estará el Señor ayudándonos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. poseer la tierra que nos dio. A poseer la tierra que nos dio. Señor, estamos tan contentos, Señor, de este momento. Yo me emociono de oír a un pueblo reunido, adorándote, agradeciéndote, Señor, y me imagino que tú estás contento, Señor, igualmente. Porque a quien queremos agradar, a quien queremos dar gloria, es a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Y alabanza levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. Nuestra adoración. terminar este mini tiempecito de alabanza, pues cantar esta canción porque pues Dios nos los ha traído allende los mares y su corazón quiere en este sentir de llevar su gloria a las naciones. Amén. Pues no quiero equivocarme, no quiero dejarme a nadie, así que quiero dar una bienvenida general a todos, porque todos estamos aquí siendo parte del cuerpo de Dios, siendo parte de la Iglesia de Dios, y es estupendo verlo. Pero queremos nombrar algunas personas que vienen en representación de iglesias, y si yo me olvido, por favor, dímelo, porque no queremos dejar de nombrar a nadie. Entonces, si yo digo que está aquí María Lourdes, Maruja, la conocemos todos. Maruja Laoz está aquí con nosotros y ella es muy importante, es parte de esta iglesia, así que queremos nombrarla la primera, ¿vale? Ella asiste a la Iglesia General Lazi. Está Ángel Luis Álvarez, de la Casa de Oración. Y más o menos todas las personas que nombro están teniendo pues ministerios. Está con nosotros Scott Murphy y Katy, que son directores de internacionales de OMS. A Don Irán, no sé si ha llegado. No ha llegado. Fabio y Lucimara Rocha. Rogelio, ellos son los directores en España de la misión de Kairos, que son los jefes de Washington y Rita. Hemos dicho que vengan aquí para vigilarles. Está Rogerio y Aniña Carballo, que están aquí sentados. Ellos vienen de Granada y también forman parte de la familia de Fabio y de Washington. Guillermo Eddy y María Esther Sánchez están también con nosotros. Ellos están como misioneros aquí también trabajando. Está Antonio López y Leo Martín de Sierra Norte también con nosotros. Ah, Sierra Oeste. Oh. Vale. Está por allí, muy bien, muy bien. Sergio y Anet de Seúl, Pedro Gil, Esther no ha podido llegar, Pedro Gil de la Iglesia Bautista de Getafe, Lidia Sander y Rosaría Serrano, que trabajan con el campamento, directoras del campamento de Peña de Orez, Juan y al Juan, no sé si ha llegado Alicia. Juan, ¿dónde está? Juan Blay. Juan Blay está aquí con nosotros. Miguel Ángel Fernández de la Iglesia de los Hermanos de Vallecas. Beck de la Iglesia Abierta de Lérida, ¿dónde está? Aquí. Ellos vienen de más lejos, ¿eh? Mario Cuevas también está con nosotros. Muy bienvenido. Venceslaos y Pilar de la Iglesia de Vicálvaro, de aquí al lado. Jorge Pérez y Isla de Bandera, de Fuente de Vida. Alfonso Cherene y Debbie, muy queridos también. Camino Fernández, también, que le he visto ahí. Y no sé si me dejó alguien más. ¿Quién más? Bueno, y Esther y Miguel de la Iglesia de Granada. Yo ya son tan conocidos que no los había apuntado. Lo siento, pero también ellos son pastores. Que son mis hermanos, dobles. Es que ayer en el culto de oración ellos vinieron y no me saludaron. Y entonces yo he debido hacer lo mismo. Entonces, pero que de verdad que todos, lo bueno es pertenecer a la Iglesia del Señor, eso es lo mejor. No son los títulos, hermanos, es pertenecer a la Iglesia del Señor. Así que esa es la invitación para todos. No podemos dejar que todos hablen, hemos elegido algunos, ¿eh? Entonces, tenemos a Scott, de parte de la misión, que va a hablar primero. Quiero deciros que si tardáis más de 3 minutos, yo me levanto, ¿eh? Pues es un gran privilegio y honor para mí representar la misión que tuvo una parte en cuanto a la fundación de esta iglesia. La iglesia realmente empezó con dos señoras que estaban orando 10 años en este barrio, pidiendo que el Señor abriera obra aquí. Y primer culto tuvo lugar el 13 de septiembre de 1981 con 22 personas presentes. Y Maruja, bueno, y Guille pueden contar mucho más la historia, pero con 22 personas en el 13 de septiembre de 1981. Y ya para enero de 82, pues habían 16 personas convertidas y que estaban siendo bautizadas y también discipuladas. Entonces, Washington y Rita estáis edificando sobre un fundamento sólido, que a pesar de las dificultades a lo largo de, bueno, casi 30 años ahora de existente iglesia, pues el Señor siempre ha estado edificando su iglesia aquí. Yo creo que en el liderazgo cristiano pues hay dos pilares fundamentales, y uno es la credibilidad personal y también amor por las personas. Yo creo que Washington y Rita, vosotros habéis demostrado esto de sobra y habéis ganado la confianza, apoyo y amor por vuestro apoyo y amor a la congregación. Quería simplemente dejaros un versículo en 1 de Corintios 15 que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la obra siempre es difícil, es un reto. Y el apóstol Pablo pues realmente reconoció esto también. Y mi oración por vosotros es que nunca, nunca perdéis de vista el privilegio que es estar en el ministerio, estar en el ministerio a tiempo completo. Y aunque el mundo lo diga al contrario, los valores son muy contrarios, no hay nada más importante que podéis estar haciendo en este mundo que estar sirviendo al Señor a tiempo completo. Y mi oración es no perder de vista nunca este privilegio. Y de parte de la misión, lo que podemos hacer para apoyar en cualquier sentido, por favor, avísanos. Y estamos súper contentos que estéis aquí. Y con todo nuestro cariño, amor y las más ricas bendiciones del Señor, os deseamos. Amén. Buenas tardes. No podéis quejaros, ¿eh? Habéis reunido aquí la plana mayor. Esto. Voy a usar un poco de galones y pedir que alguien de la iglesia saque papel y boli y apuntéis las citas que la gente le está dando, para que ellos no lo tengan que hacer, pero sí es algo que en el futuro será de vital importancia cuando el enemigo ataque y ellos puedan mirar estas citas y decir, esto fue lo que nos ha dicho el Señor. Entonces, si me podéis hacer ese favor, os lo agradecería enormemente y vosotros a escuchar. Hay que destacar, en primer lugar, la labor que se hizo por parte de Adolfo y de Maruja, de Miguel, de Nora Schumann y de Judith, que se patearon todo este barrio visitando a casas en el año 80-81. Yo llegué en enero, creo que fue, del 82. Preguntándole al Señor, ¿qué quieres que yo comparta? Me vino a la mente, comparte lo que ves que es el ADN de esta iglesia. Entonces, voy a compartir cuatro aspectos que creo que es parte esencial del ADN de esta iglesia y luego unos versículos que el Señor me ha dado para vosotros. Por supuesto que aman al Señor. Es una iglesia que ama al Señor. En segundo lugar, es una iglesia que se desvive por los hermanos. Entonces, primer aspecto de su ADN es la comunión. Es una iglesia que ama la comunión con el Señor y la comunión con los hermanos. Cuando empezamos con este local, ahí había un muro y ahí había un bautisterio. Y lo que usábamos era esta parte, el púlpito ahí, y nosotros nos reuníamos aquí. Por las noches, domingos noches, teníamos culto también. Y se esperaba que viniese. Hombre, ¿cómo no ibas a venir al culto de la mañana y la tarde? Pero me acuerdo, muchas fueron las tardes que después del culto los hermanos se quedaban, sacábamos una guitarra y nos tirábamos horas alabando al Señor. Y no era algo programado, era porque salía de su ADN el querer estar juntos en comunión con Él y con el otro. Segunda cosa a destacar, es una iglesia que es muy paciente. Me acuerdo una vez, el que era responsable de la misión se llamaba Jorge Bidolf y él estaba predicando. Y estaba predicando sobre el Espíritu Santo y decía, y bajó el Espíritu Santo como una paloma. Lo que él no sabía era que había una abuelilla llamada Merche. Merche tenía un ojo y con el otro ojo veía muchas cosas. Y viniendo, era invierno, viniendo por la calle se encontró muerto un perico. No sé por qué, pero Merche coge el periquito, saca del bolso una servilleta o lo que sea, envuelve el periquito en la servilleta y se lo mete en el bolso. Y cuando Jorge Vidos dice, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, se habrá emocionado Merche, porque abre su bolso y, amigos, resucitó el perico. Empezó a volar por todos sitios. Me acuerdo que Fernando y que algún otro de los diáconos que teníamos, que no tiene mucho pelo y que no lo nombro ahora mismo, corriendo por ahí tratando de matar al perico que ya estaba muerto. Una iglesia que es paciente. Que es paciente, que perdona mucho. Una iglesia que es comprometida y leal. Cuesta mucho ofenderla. Y aun cuando la ofendes, perdona rápidamente. Eso yo siempre lo he apreciado. En los 12 o 13 años de pastor aquí, yo he metido mucho la pata. Paciente, perdonan rápidamente. Y por último, ama a las naciones. Es una iglesia que ama a las naciones. De hecho, ahora mismo tenemos la que fue, entre comillas, ella ya estaba convertida, pero que fue la primera joven que empezó el grupo de jóvenes aquí, ahí por los años 82. Tammy y su marido Tom son misioneros ahora mismo en Bishkek, en Kirguistán, donde hoy están a tiros. Es una iglesia que ama las misiones y ama a las naciones. Cuatro aspectos del ADN de esta iglesia. Valora la comunión, es paciente, es comprometida y leal, y ama a las naciones. Hay un pasaje que os quiero dejar en Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decía. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mi petición para vosotros y mi oración, y lo digo en serio, no es algo bonito. Habéis estado en mi corazón, he orado por vosotros. Es que Dios continúe dándoos visiones y palabra para que de la misma forma que estos pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, vosotros seáis de esos pastores que contagian al rebaño a glorificar y a alabar a Dios por lo que Él os muestre y por lo que Él os hable. Esa es mi oración. Que el Señor os bendiga. Gracias, Pili, por no interrumpirme. Ya, he visto que mira, ya te vi. Pues vamos a tener aún una canción especial, Stephanie Ali, que durante todo este tiempo que nos quedamos pasando diferentes etapas, ellos han sido muy fieles viniendo a ayudarnos con la alabanza y con el ministerio que tienen con la música. Así que este es su testimonio. De celebración, desde luego lo es, estamos muy contentos de poder estar aquí con Rita y Washington y presenciando y estando presente en este día clave para esta iglesia. Ver también tantas caras conocidas que no hemos visto en mucho tiempo, o sea, estamos disfrutándolo todo, ¿no? Y vamos a seguir disfrutando. Queremos cantar un pequeño corito que va un poco en línea con lo que dijo Guille. Guille dijo, oye, apuntad los versículos, porque hoy es un día de celebración, estamos en la cima de la montaña. Pero sabemos también que luego hay valles, hay situaciones de valle que vendrán en el futuro, pero sabemos que Dios es fiel también en esos tiempos de estar a nuestro lado, no solamente cuando estamos en este tipo de situaciones. Y esta canción habla justo de eso, y es algo que queremos dejar también con vosotros, es para cada uno de nosotros en nuestro caminar con el Señor, pero también en especial para Rita y Washington. Mi ayuda viene del Altísimo, el que todo con su mano formó. Él nunca falla, nunca duerme y por siempre cuidará. Él es fiel, de todo mal me guardará. Amén. Así que vamos a cantarla primero para vosotros y luego os voy a invitar a cantarla con nosotros, ¿vale? Es un corito. Altísimo, el que todo su mano formó. Él nunca falla y nunca duerme y por siempre cuidará. Él es fiel, de todo mal me guardará. Todos juntos, mi ayuda viene del Señor. Mi ayuda viene del Altísimo, el que todo con su mano formó. Él nunca falla y nunca duerme y por siempre cuidará. Mi ayuda viene del Altísimo. Mi ayuda viene del Altísimo. El que todo con su mano formó. Él nunca falla y nunca duerme y por siempre cuidará. Él es fiel. Gracias. Y tomamos un momento para sellar, Señor, esta declaración de que tú has sido fiel y no nos has traído hasta aquí, como hemos cantado, para volver atrás. Tú tienes un futuro y un futuro bueno para esta tu iglesia en este lugar, Señor. Declaramos, Señor, tus bondades y anticipamos todo lo bueno que tú tienes en tus planes, Señor. Que no seamos estorbo, sino que vayamos contigo de la mano. Gracias, Señor, que podemos ser cada uno colaboradores contigo. Y si tú no construyes la casa, es en vano, Señor, pero sabemos que eres tú el que construye esta tu casa. Amén. Sé bienvenido en este lugar siempre, mm-hmm. Señor, sí, para Señor. Que toda persona que entre en este lugar tenga un encuentro con Dios de verdad, Señor. Amén. Sí, te damos gracias porque así ya es y así lo vamos a ver más y más, Señor. En tu nombre, gracias, Señor. Amén. Amén. Pues vamos a invitar a Ángel Luis. Él es de la iglesia, de pastor de la iglesia de la Casa de Oración que está en Vallecas. Tenemos muy buena relación con ellos y queremos... Muchas gracias, es un privilegio poder estar aquí. No hace demasiado tiempo tuve también el privilegio de poder predicar en este lugar y fue de mucha bendición estar con algunos de vosotros. He venido con Fernando Gando, que es misionero, que está con nosotros en la iglesia. También él quiere ser copartícipe de esta celebración. Bueno, simplemente deciros algunas cosas. Primero, que hay un cierto vínculo afectivo que yo tengo con esta iglesia por varias razones. La primera... porque la persona que a mí me llevó a Cristo, que era muy jovencita, igual que yo, éramos muy jovencitos, fue Ángel Durán, que ha sido pastor de esta iglesia durante unos años. Este lugar de culto pues, ha sido un lugar especial, porque en muchas mañanas me unía con Ángel en una oficina que no sé si seguirá estando ahí, y hemos orado muchas veces. Muchas veces hemos orado por esta iglesia y por, en general, las iglesias en Madrid. Y por eso pues, ha habido una cierta vinculación especial. También Nieves, mi esposa, durante no sé si un año o no sé, no mucho tiempo, ha estado vinculada a la OMS en las oficinas, que no sé si seguirán estando cerca de la Plaza de Castilla. Así que ha habido siempre vínculos especiales. Desde hace años también conocemos una persona que sin duda es la embajadora número uno de esta iglesia. Se llama Paloma. Os puedo asegurar que no hay una embajadora que hable mejor de esta iglesia que Paloma. El 90% del tiempo que ella habla de esta iglesia siempre está relacionado con lo maravillosa, lo extraordinaria que es su iglesia, cómo ama a su iglesia, cómo ama a sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la pura verdad. Así que tenéis un privilegio tremendo de tener a Paloma. Y Paloma, yo creo que fue la primera también, no hace tanto, que nos habló de la bendición que habíais experimentado con la llegada de Washington y Rita. ¿Qué puede decir Paloma de Washington y Rita? Pues que son maravillosos, porque es que Paloma es un ángel del Señor y todo lo que dice es bueno. El único defecto que tiene Paloma es que no es miembro de nuestra iglesia. Bueno, me dijo Paloma, qué extraordinaria bendición, el Señor nos ha sorprendido con la llegada de unos hermanos que nos cuidan, que nos bendicen, que tienen tanto amor. Esas son las primeras referencias que tuve de los pastores, del pastor Washington, de su esposa Rita. Y yo dije, gloria a Dios, pero os voy a decir una cosa, Paloma es buena, pero lo que dice es verdad también, ¿eh? Es decir, no habla por hablar. He tenido el privilegio de conocer a nuestros hermanos hace muy poquito tiempo, pero el suficiente como para deciros que realmente Washington y Rita son unos siervos de Dios. ¿Por qué lo digo? Les conozco de hace muchos años, tengo por ahí alguna referencia. No, porque el Espíritu Santo nos da convicción de que ellos tienen a Dios, de que ellos tienen un amor especial por España, y estoy convencido que el Señor les va a usar para bendecir sin duda alguna a esta iglesia. Por tanto, os felicito. Os felicito sinceramente. Creo que estos son siervos de Dios, que tienen muchas cualidades. Yo les conozco poco, pero sé que tienen una cualidad, por ejemplo, que se llama experiencia en Dios. Pero además tienen otra cualidad, y es que son personas que aún la experiencia no les hace estar secos, quemados. Tienen la experiencia del Espíritu, la experiencia de Dios, pero al mismo tiempo el deseo sincero de corazón de servir, de cuidar a los hermanos, de estar ahí en las duras y en las maduras, como dice ese dicho tan popular. Bien, yo termino con un texto también, porque es lo que tenemos que hacer, dar un texto de la palabra, y es un texto que es muy conocido, pero me gustaría también que vosotros lo recibáis, y está en Filipenses capítulo 3. El propio San Pablo entendía que no había alcanzado todavía el propósito completo, y no lo alcanzó hasta que no se fue con el Señor. Y aunque nuestros hermanos Washington y Rita tienen experiencia ministerial, todavía tienen muchos años para seguir sirviendo. Por tanto, no han alcanzado ellos ni ninguno de nosotros el propósito perfecto, pleno, que será ese día que oiremos: bien, buen siervo y fiel. En poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Y el texto es este. Decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y ahora, este es el texto concreto que yo quiero transmitiros. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y especialmente esta expresión bíblica que nos invita a seguir adelante, extendiendo, me dice Pablo, a lo que está delante. Pues yo creo firmemente que hay mucho por delante, muchas cosas buenas, bendiciones, dones del Espíritu, realmente experiencias de gozo y de alegría en esta congregación, de crecimiento, primero espiritual, que es el que todos deseamos, porque sin el crecimiento espiritual, del alma, del corazón, de comunión íntima con Dios, el otro crecimiento vale poco. Primero en el interior, pero también, por supuesto, externamente. Aquí hay un barrio donde hay miles de personas que todavía no han escuchado al Señor, y ellos van a ser instrumento juntamente con todos vosotros para predicar en este lugar. Así que os animo a que efectivamente os extendáis. No tanto que olvidemos lo que queda atrás, porque la experiencia es muy buena, pero como no vivimos de recuerdos, vamos a creer que el Espíritu Santo va a seguir obrando, va a seguir hablando, va a seguir mostrando que nuevas bendiciones vendrán, que vendrán pruebas, está clarísimo, que vendrán luchas también, que el diablo está bastante enfadado, ya lo sabemos, pero no hay ningún problema. El diablo no puede tocar ni un pelo de nuestra cabeza sin pedir permiso. Es Cristo el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el Rey de Reyes de esta iglesia. Claro que sí, una iglesia de años, una iglesia con pruebas y con bendiciones, pero una iglesia que se ha mantenido firme, que tiene testimonio en Madrid y que va a seguir creciendo y va a seguir edificándose para la gloria de Dios. Y yo me gozo que en este caso tengáis estos hombres, este hombre y mujer, Washington y Rita, porque son siervos de Dios que os van a bendecir. Dios os bendiga. Pues queremos oír algo de alguien que les conocía anteriormente, porque nosotros como no les conocíamos de nada, de ningún sitio, así que vamos a pedir a Fabio, que es el director de la misión de Kairos, que pase aquí. Buenas tardes. Bueno, conozco Washington y Rita. Yo creo que lo más importante es que le cuidó de 3 mujeres, ¿no? Bueno, su esposa y sus 2 hijas. Conozco a Washington ya desde 92, más o menos, ¿no? Y fueron los primeros que nos apoyaron en el trabajo en Perú, orando por nosotros y también enviando sus sustento que necesitábamos en ese tiempo en Perú. Después venimos a Brasil y le conocemos personalmente. Fuimos a su casa un día y ahí estaba Rita preparando un almuerzo muy, muy rico, pero ella estaba mal, estaba enferma, tenía gastritis, creo. Pero fue interesante que después escuché que ella ya estaba en el campo misionero, ¿no? Y yo estaba en África y de ahí teníamos comunión a través de cartas y él estaba en Coro y pudo ver cuánto él pasó ahí la adaptación y los sufrimientos para predicar el evangelio y empezar la iglesia en Coro, que hoy es una de las iglesias que me apoya también allí, sí, y tiene orado por mí. Así que aquí, veniendo a España, tenemos una buena comunión. Gosto siempre es un amigo que está junto ahí, viajamos orando, haciendo nuestros trabajos, y Washington siempre está dispuesto a apoyarnos y a darnos una mano delante de toda esta obra que estamos haciendo en el ministerio de Kairos, ¿no? Y creo que su experiencia y su tiempo de trabajo durante todos estos años, tanto en Venezuela, que estuvo 7, 8 años, me acuerdo, y ahora aquí, ¿no? Tengo acompañado algunos momentos difíciles que necesita un obrero que pasa por prueba, ¿no? Dice que el barro tiene que quitar todo el aire para hacer el objeto que querés, ¿no? Y muchas veces este momento de sufrimiento del obrero es justamente el momento que el Señor está trabajando en nuestras vidas, ¿no? Y Washington tiene esta experiencia, es un privilegio para la iglesia también tenerlos por estos años de experiencia, y como he dicho también, de tener su familia, ya 2 hijas que están casadas, ¿no? No es fácil cuidarle. Y ahora con este nuevo ministerio aquí con la iglesia, aquí en Moratalaz. Entonces queremos bendecir la vida de Washington, la vida de un pastor. No somos perfectos, los obreros no tenemos alas tampoco para volar, ¿no? Pero sí creemos que el Espíritu Santo del Señor va a usar a aquellos que se ponen en sus manos, y juntamente con esta iglesia que ya escuchamos, que tiene tanto carisma y carácter también, y creo que va a ser una bendición también para la vida de Washington. Y quiero dejar este versículo para él y también para la iglesia, que está en 1 Corintios capítulo 15, y versículos 57 y 58. Mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. Pues ya el último, Rubén, de parte de la iglesia, queremos, Rubén Gil. Siento que te vas a poner nerviosa, Pilar, pero no pienso predicar, ¿eh? Bueno, vamos a caer en un tópico y diré que cuando he llegado aquí he visto tanto pastor, no he podido por menos que pensar en el refrán de que reunión de pastores, oveja muerta, ¿eh? Bien, pues ahora va a hablar una oveja en representación de la congregación. La verdad es que Washington y Rita, pues hoy vais a oír seguramente, ya habéis oído y vais a oír más elogios, pero no, sí es verdad que yo tengo algún elogio para vosotros, pero no ese es el motivo de que quiera hablar aquí. Más bien hablo de parte de la Iglesia, porque seguramente, aunque aquí hay muchos pastores, hay muchas personas que son miembros de sus iglesias y ya desde hace tiempo, también hay personas que no nos conocen, que han llegado hace poco al conocimiento del Evangelio. Y yo quisiera, pues, mostrar una parte de lo que representa esto. El motivo de este acto. Pues el motivo de este acto es presentar a Washington y Rita públicamente como pastores de esta iglesia. Washington es, ya lo decidimos, la congregación en la asamblea que tuvimos correspondiente, ya decidimos que Washington sería nuestro pastor titular. Ahora lo que hacemos es confirmarlo y pedir, además, la connivencia, la ayuda, la bendición de otros compañeros pastores en el Evangelio, para que juntamente con nosotros, como congregación, encomienden a Washington y Rita al Señor. Reconocemos en ellos una pareja pastoral, si bien Washington es el pastor titular. Pero igual que son, pues, como dice la palabra del Señor, dos en uno, Rita, ayuda idónea, pues así también en el pastorado. Hemos reconocido en ellos los dones del Señor. Nuestra iglesia es una iglesia que está configurada de una manera, no al azar, teniendo en cuenta las palabras del Evangelio, que nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia en la que el gobierno es democrático, en el que hay la congregación, que es quien toma las decisiones, un consejo de ancianos formado por algunos miembros de la congregación elegidos por la congregación y un pastor titular y algún otro pastor que también contempla nuestros estatutos que puede haber. Ahora, en el gobierno de nuestra iglesia, ¿por qué un pastor? Bien, la palabra nos enseña que la iglesia, desde los primeros tiempos, desde el comienzo, tuvieron a hombres consagrados a velar por la salud espiritual y por el bienestar espiritual y por la guía espiritual de la congregación. Así lo sabemos. No voy a repetir las citas, seguramente Miguel después nos dará alguna. Pero así es, y así lo reconocemos nosotros. Muchas veces oímos decir que un pastor es el que tiene el llamado. Mal dicho, se debería decir, en todo caso, llamamiento. Yo preferiría casi la vocación, ¿verdad? Pero esto no es solamente así. No es solamente la vocación, no es solamente el llamamiento. Es también los dones que el Señor da y de los que Pablo habla. Él dio dones, algunos el del pastorado. Pero este don del pastorado tiene que ir acompañado del entrenamiento. Cuando una persona tiene una vocación y la ama y quiere desarrollarla, se prepara. Esto es lo que reconocemos en Washington y en Rita. Personas especiales, no porque sean más cristianos que los demás, no porque sean menos pecadores ni más pecadores que nadie. Son hijos de Dios, hermanos nuestros, y sacerdote juntamente con nosotros, porque así es el mandato de la palabra del Señor. Somos real sacerdocio y pueblo santo, pueblo escogido. Ellos lo son, por supuesto. Pero han decidido no solamente ser eso, ese mandato que todos como cristianos debemos ser. Ellos han decidido entregar su vida entera y completamente para hacer esa labor que Dios les ha encomendado. Y así los hemos reconocido. Esta iglesia ha estado orando para tener un pastor durante mucho tiempo. 3 años hemos estado sin pastor. No se ha hundido, gracias al Señor. El Señor sostiene su obra y el sostenimiento del reino del Señor lo hace el Señor. Pero necesitábamos tener un pastor. A veces ha habido momentos en los que hemos dudado, pero el Señor nos ha bendecido grandemente. El Señor nos ha enviado una pareja de hijos suyos especiales, que no es fácil encontrarlo hoy en día. Y además tenemos la bendición de poder elegirlos y pedirles que sean nuestros pastores. No siempre ocurre así. Hay pastores que hacen sus propias iglesias. Pero el Señor nos ha dado una bendición más grande, el poder pedirles que sean nuestros pastores y el que ellos lo acepten. Con ello nos ha dado también una responsabilidad muy grande, porque es nuestra elección. Reconocemos en ellos que al tenerlos como pastores estamos aceptando la voluntad del Señor, y eso conlleva el serles fieles también a ellos, también el sostenerles. No son de hierro, no son de acero, son personas, son seres humanos con sus dolencias y con sus necesidades. Y la iglesia, la congregación a la que sirven, tiene que velar por ellos y velar muy especialmente, porque todos sabemos que cuando una persona dedica su vida al Señor, también recibe los ataques del enemigo, a veces con más frecuencia y con más intensidad. El enemigo en un bar lo tiene casi todo ganado, ¿verdad? Pero en la iglesia no. Aquí es donde se pelean muchas batallas. Como pastores tienen que tratar y tendrán que tratar con cada uno de los miembros y con otras personas y con problemas. Y esos problemas se añaden a los que puedan tener ellos también. Es difícil la misión, pero para eso está la congregación, para eso está el Consejo de Ancianos, que debe velar por ellos. Los pastores no son hombres orquestas ni mujeres orquestas que lo tengan que hacer todo, aunque hay algunos que son buenos fontaneros y electricistas, pero no son ellos los que lo tienen que hacer todo. Ellos tienen una misión específica, que es pastorear la grey. La misión de la iglesia y de la congregación con respecto a ellos es salvaguardarlos, sostenerlos, amarlos y serles fieles. Y velar por ellos en oración. Damos gracias al Señor como congregación de que nos ha dado seguramente mucho más, desde luego mucho más de lo que esperábamos, pero seguramente la ayuda idónea que como congregación necesitábamos. Mirad, os quiero citar. Yo no os voy a dar ningún consejo, yo no soy quien para daros consejos. Espero que me los deis vosotros a mí. Pero me gusta recordar un párrafo de un escritor, filósofo español, Miguel de Unamuno, en su libro San Manuel Bueno Mártir. En este libro el protagonista es un párroco de una localidad. Y dice así, hablando de él: por todos mostraba el mismo afecto, y si alguno distinguía con él, era a los más desgraciados y a los que apreciaban, a los que aparecían como más díscolos. Y como hubiera en el pueblo un pobre idiota de nacimiento, Blasillo el Bobo, A este es a quien más acariciaba y hasta llegó a enseñarle cosas que parecía milagro que las hubiese podido aprender. Esperamos de Washington y Rita como congregación y sabemos que lo podemos esperar porque ya os conocemos lo suficiente. Que nos atendáis con cariño, que seáis para nosotros apoyo en nuestras necesidades, que seáis dulces como ya lo sois. Pero también queremos deciros y queremos dejaros algo, no un versículo, ya tenéis versículos, pero sí queremos deciros como congregación que os damos nuestra lealtad y el compromiso de seguir con vosotros la obra del Señor, de apoyaros y de seros de ayuda. Y así os lo dejamos. Gracias damos al Señor por vosotros. Que el Señor os guarde y os bendiga. Amén. Cuando nos quedamos sin pastor, recuerdo, invitábamos a la gente a predicar y dentro de nuestra misma congregación, ¿no? Entonces vino Guille y dijo, ¿qué vais a hacer? Pues mira, lo que vamos a hacer es animar a todo el mundo a que busque al Señor. Y ha sido una bendición para nosotros las reuniones de oración. Digo, hermanos, buscar al Señor en vuestras iglesias, porque el Señor contesta de la manera que a veces ni pedimos ni sabemos. Entonces, oramos y las voces y los que conocían de otras personas y ellos mismos estaban orando sin saber dónde iban a ir. Y el Señor, que conoce todo, pues pone en circulación lo mejor, ¿no? Entonces, damos gracias a la Iglesia de Granada, que nos puso en comunicación con Washington y Rita, sabiendo lo que el Señor estaba buscando. Así que vamos a dejar que en esta tarde Miguel, que ha sido junto con nuestros hermanos, los que nos han presentado a Washington y Rita y conocían de ellos, pues traigan la palabra en esta tarde. Como decía Guille, hay mucha gente que nos conocemos de hace muchísimos, muchísimos años. Y algunos de nosotros, pues la verdad es que ha sido impresionante el poder volver a vernos. Curiosamente, todos y cada uno de los que han estado hablando tiene muchísimas más canas que cuando yo le conocía más de joven. Así que algo tendrá que ver con este negocio que se llama pastoral o ministerio pastoral. Yo de pequeño quería ser veterinario, me he dedicado a esto, por la misericordia de Dios no he cambiado mucho, pensaba ser ganadero y al final soy pastor. Y por su misericordia pues pudimos servir en este arreglo, en este acercamiento de lo que significaba la búsqueda de un pastor, porque de verdad, hermanos, es desesperante y desanimante la cantidad de obreros que están dejando la obra. Sobre todo nuestros paisanos, lo digo por los españoles, que están abandonando el ministerio, desanimados, secos, destrozados emocionalmente, espiritualmente, y muchas veces no sabemos por qué. ¿Cuál es la duración de un pastor? Pues hoy por hoy, yo no sé cómo está la estadística, pero Juan, no sé, tú que eres de estadística, no sé cuántos, pero estamos hablando 7-10 años en que la gente rota y cambia. Y la verdad es que de todas las cosas que podemos aquí traer, lo único que puedo traer son unos pocos consejos de nuestra experiencia, de la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios tiene que ser la base, nuestro fundamento y el único libro que puede dirigir nuestros pasos. Hay libros por ahí, tengo por ahí entre mi biblioteca, tengo cosas así extrañas, tengo el pastor reformado de Richard Baxter, que era un señor de Nueva Inglaterra de 1615, y también tengo un manual del buen pastor de un tal Salvador Rial de Tarragona del año 33, que era Notas y apuntes de teología pastoral y de práctica parroquial. Esto tiene 600 páginas, lo compré de segunda mano en el rastro, y la verdad es que tiene cosas muy curiosas, pero yo creo que no encajan con lo que estamos necesitando ahora. La palabra de Dios nos habla de pastores desde el principio. Al primero que se le ocurrió, si no me equivoco, fue a Moisés. cuando él buscaba un pastor para sustituirle en el cuidado de Israel. Curiosamente, Moisés, sabéis que estuvo en la universidad en Egipto, pero luego tuvo 40 años de máster y doctorado y postdoctorado criando ovejas en el desierto, y eso formó su carácter de líder para poder llevar a 2 millones de personas atravesando el desierto y después 40 años de peregrinaje, intentando encontrar en su corazón lo que Dios estaba haciendo brotar, ese buscar a Dios, ese convertirse en alabanza al mundo que significaría el pueblo de Israel. Él buscó en ese pastor que se llamó Josué, ese hombre idóneo que cuidara, que fuera delante de las ovejas, y Dios lo confirmó, lo bendijo, y pudimos ver la gloria de Dios en él. Y el Antiguo Testamento habla muchas veces de los pastores, habla de buenos pastores, habla de malos pastores, habla de falsos pastores, habla de malas ovejas, pero quizás el pasaje más bonito para mí ha sido el de Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo que más necesita el pueblo de Dios son pastores que apacienten y que cuiden sus ovejas, que transmitan ese espíritu de Jesucristo, ese espíritu de amor, eso que cambia las vidas, que transforma las vidas, esa vida real que compromete y envuelve a toda la iglesia en algo sobrenatural, algo especial, algo precioso. Yo estoy enamorado de este oficio, te digo la verdad, estoy enamorado de este oficio, y no hay nada mejor que yo pueda hacer en mi vida que ser pastor. El Señor ha hecho maravillas y me quedo sorprendido cada vez que alguien se entrega a Cristo. Y tú ves que gente de todos los colores, de todas las naciones, tenemos 14 nacionalidades en Granada, y ves gente que no puedes ni entender, hippies, gente extraña, adoradores de Dios que sé, porque ahora últimamente ya sabes que hay gente muy rara por aquí, que va y viene, y muchas corrientes de pensamiento, pero el Evangelio sigue transformando, sigue cambiando las vidas. Seguimos viendo cómo Él habla, cómo Él obra, cómo Él habla al corazón, y la gente va entrando milagrosamente cada domingo. Y vamos viendo cómo se entregan a Cristo, y vamos viendo cómo van creciendo, y vamos viendo cómo van desarrollándose, se bautizan y comparten el Evangelio y se reproducen y siguen adelante. Pero ¿qué es lo que produce que una iglesia se mantenga cohesionada y unida? Así que tengo aquí unos pocos consejos para Washington y Rita, y algunos pocos consejos también para la iglesia. Son fruto, vuelvo a repetir, de mi pequeña experiencia, pero la verdad es que creo que pueden seros útiles. El primer consejo es que no seas el dueño del rebaño, que seas un siervo. El pastor come de las ovejas, pero no se come las ovejas. No se enseñorea de ellas, ni para dominarlas, ni para manipularlas. Por eso Pedro, siendo ya viejito, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Sed prudentes, hermanos, también. Sed muy prudentes. Estamos manejando una mercancía que es muy peligrosa. Son seres humanos, son espíritus, son gente que está necesitada. Y muchas veces en el ministerio pastoral, a veces somos demasiado duros con la congregación. Por eso el Señor nos dijo: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos, para que fuéramos prudentes, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ignacio de Loyola, que no es que sea santo de mi devoción, decía: más vale que alguna vez nos engañes, que nos engañen, que parecer desconfiados. hay que ser simples y sencillos como esas palomas, tratando de bendecir con corazón limpio y tratando de amar a los que nos rodean. Pastorear como el buen pastor y pastorear no como asalariados, eso creo que es algo que tiene que formar parte de nuestras vidas. Estamos aquí no por el precio del salario, ni estamos aquí para ganar un beneficio. He oído verdaderas burradas desde los púlpitos. Quiero la leche, la lana, la oveja. Cosas de esas impresionantes, porque a veces con una libertad hablamos y por la misericordia de Dios no cae un rayo del cielo y fulmina al predicador, porque siguen viviendo. Y yo a veces me sorprendo y digo, la misericordia de Dios es grande, ¿eh? Es tremendo como Dios obra. Así que pastoreemos como buenos pastores. El ejemplo es muy alto y el listón es muy alto. Yo lo sé, hermanos, a veces podemos ser irritantes, a veces podemos ser pesados, a veces podemos ser infantiles. Lo digo como pastor, pero el Señor ejemplo nos dio y hay que seguir en la brecha, bendiciendo y cuidando de ellos. No tenga vergüenza de exhortar. Yo creo que hay algo, eso lo decía Richard Baxter en su libro. Yo no sé por qué los pastores estamos acostumbrados a agradar. Somos gente que queremos amar y nos gusta que nos amen. Somos gente que queremos servir y duele mucho confrontar. A veces hay una vergüenza extraña en la exhortación, pero la verdad es que Pablo insiste, sobre todo a Timoteo, que debía ser un poquito así rarito en ese sentido también, tenía problemas de estómago, debía tener muchos problemas de ansiedad, no tomaba Prozac ni nada de eso, pero se le veía ya venir. Si hubiera estado en esta época, seguro que tomaría algún ansiolítico, que no quiero hablar de eso porque creo que nos prodigamos demasiado en ir al psicólogo, pero la realidad es que Pablo le insta y dice, quiero que anuncies el mensaje de Dios en todo momento. Insiste en anunciarnos. Esto es la Biblia de lenguaje sencillo. Aunque no parezca ser el mejor momento, 2 Timoteo 4.1, para que lo apunte, muestra a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará un día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. No te avergüences de la verdad, porque la verdad os hará libres. Habrá intrusos, habrá gente que quiera ocuparse de las ovejas, habrá gente que quiera explotar a las ovejas, pero la verdad es que la palabra de Dios nos ha revelado que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ha sido una bendición que yo he podido experimentar. A pesar de los intrusos, a pesar de los lobos, a pesar de los falsos profetas, a pesar de lo que he visto, por su misericordia hemos llegado aquí y cada uno de nosotros podemos testificarlo. No sé cómo, pero hemos llegado hasta aquí. Así que, ahora que no nos oye nadie, unos pocos consejos. Escuchad y callad. Yo creo que esto es un secretazo. No se lo digas a nadie, pero escuchar y callar funciona de bendición en bendición. Amad a la iglesia, creo que lo han dicho varios y no quiero incidir. No lo malcriéis. Yo creo que yo tengo 3 hijos, uno de 25, otro de 21 y otro de 19. Cuando yo llego a casa, de verdad, no están gritando para que le cambie el pañal ni están llorando para que le dé un biberón. Cada uno se ha preparado su cena, se ha ocupado de sus cosas y vive su vida normal. Pero a veces cuando entramos en la iglesia, cambiamos el chip y según entramos en el despacho pastoral, de pronto volvemos a ser bebés y queremos leche, leche, leche. Hermanos, no hay que malcriarles. Cosa muy importante, y esto viene de otro pastor más viejo que yo, no mires el desagravio ni mires la ofensa. Nunca mires eso. Mira para otro lado. No te des por aludido, mira el gozo de la bendición. Nunca te enredes en discusiones y menos por cuestiones personales. No intentes agradar a todos. Resuelve los problemas automáticamente. No se ponga el sol sobre tu enojo. Eso es un secreto. Mis ancianos lo saben. Hay un follón y automáticamente esa noche está resuelto. No se puede pasar un día, porque al día siguiente ya ha crecido. Y al día siguiente ya ha crecido. Y al cabo de una semana es imposible. Y ya nadie se acuerda por qué empezó el lío. Pero la realidad es que está ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Solucionad los problemas ya, rapidito. A veces es una pequeña herida, se corta, se cura y funcionando. Y por último, acordaos que está ahí, esto es el reino de los cielos, que últimamente se nos está olvidando. He oído hablar demasiado de cuidado pastoral, pero se nos olvida que esto es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermanos, hay que seguir proclamándolo. Y aquellos que se esforzaron en levantar fondos para que tuviéramos esto, para que abriéramos templos, para que tuviéramos misioneros que nos ayudaran para sostenernos en el principio del ministerio, lo hicieron para que reprodujéramos esto y siguiéramos adelante. Y eso parece que se nos ha olvidado. Solo hablamos de cuidado, solo hablamos de atención y solo hablamos de la parte del cuidado pastoral. Pero mirad, ¿habéis visto los campos? Si están listos para la siega, el Señor viene pronto. Así que tiempo de oscuridad, pero también tiempo de cosecha. La gente está anhelando buscar. La gente es muy espiritual, ya sabéis que esta generación es muy espiritual. No saben en qué, pero son espirituales. Le va el rollo este místico. Es genial. Nosotros tenemos el producto. Y ese producto es la palabra de Dios. Este es el libro sagrado. Y cambia las vidas. Transforma. Es tremendo. Produce algo totalmente bestial. Tampoco olvidemos los necesitados, porque a los pobres siempre los tendréis, pero la verdad es que muchos de ellos vienen buscando el pan de cada día y se vienen llevando el pan de vida, lo que cambia sus vidas. Así que eso en cuanto a Washington y Rita. Espero que el Señor os permita un tiempo de bendición y un tiempo a largo plazo. Necesitamos mucha paciencia. En la pastoral necesitamos mucha paciencia. Son vuestros pastores, no son vuestros padres, no es el psicólogo de la Seguridad Social, ni tampoco esto es un centro asistencial. Esto es el reino de los cielos. Así que, dice la palabra de Dios, voy a leer unos versículos sin comentario. Primera Tesalonicenses 5, 12 o 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pensad en los pastores que os anunciaron, esto es el lenguaje sencillo, el mensaje de Dios, pues ellos vivieron confiando en Dios. Pensad mucho en ellos y seguid su ejemplo. Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y seguid sus instrucciones, ya que se desvelan por vosotros como quienes tienen que rendir cuentas a Dios. De esta manera cumplirán con alegría y sin quejarse su tarea, pues ¿de qué os servirá si lo hicieran a disgusto? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. 1 Timoteo 5, 17. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 1 Corintios 9, 6. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de verá al que hará, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos entre vosotros lo material. Consejos para la iglesia. En primer lugar, sea un miembro del cuerpo de Cristo y no seas un usuario. Creo que a veces somos demasiado usuarios. Utilizamos un servicio como es iglesia, sin darnos cuenta de que esto es el reino de los cielos, que hay una misión allá afuera que cumplir y que esto forma parte del cuidado unos de los otros. Cuida a cada persona que entre por la puerta. El pastor lo va a hacer, pero hazlo tú para poder reproducirnos, para poder reproducir esa bendición que estás recibiendo de él. Cuídate de cada uno del que entra. Preocúpate de él. Atiéndele. Dale la bienvenida, que se sienta cálido. Es sorprendente lo difícil que resulta llegar a algunas iglesias evangélicas en este país. Es difícil. Yo recuerdo en cierta ocasión una anécdota. Entramos de visita en una iglesia. Nos sentamos, estaban en medio de la alabanza. Había dos sitios vacíos, había un señor aquí cantando, alabando al Señor con su manita levantada, tan contento. Y intentábamos pasar. Él no miró hacia arriba, abajo, se apartó, pudimos pasar y estaba su Biblia allí y dijo, eso es mío. Dije, vale. Salimos de aquel culto y nadie nos saludó. No importaba, para nosotros no era importante. ten en cuenta que gracias a Dios éramos pastores. Pero ¿qué ocurriría si era una persona que verdaderamente estaba necesitada? Lo triste es que era una de nuestras iglesias. Triste fue. Y me siento muy mal por lo que viví. Y no quiero que lo viváis aquí. Así que cada desconocido que entre por esa puerta, cuidadle. Saludad a los nuevos, hacerles sentir en casa. Hay algo que he descubierto últimamente. Y es una cosa que en psicología se llama la disonancia cognitiva. Es una palabrota que he aprendido, lo he aprendido de un profesor mío en la facultad que es un experto en maltrato. Y él ha estado todo el tiempo preguntándose por qué el maltratador no asume que es maltratador. Entonces hay un montón de estudios, hace poco, en estos últimos 2 años, que hay por todo el mundo sobre ese tema que me ha impactado, porque creo que es parte del problema que tenemos en nuestra relación. Y es lo siguiente. La naturaleza pecaminosa, estamos en iglesia, y la naturaleza natural de este hombre y mujer, ser humano de Dios que tenemos en este mundo, tiende a ajustar su pensamiento a su comportamiento. Todos hemos pensado que vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Eso es una mentira cochina. Vivimos de acuerdo a cómo vivimos. Primero hacemos y funcionan nuestros sentimientos y después adaptamos nuestro pensamiento. Por tanto, si tu pastor te llama la atención, te reprende, te exhorta con todo el cariño, ellos son como son, entonces nunca van a ser rudos ni duros contigo, sino al contrario, párate y piensa. Piensa primero en tus obras y cómo estás viviendo y luego piensa en qué tiene que ver eso con la palabra de Dios. Es una tontería, pero lo más difícil es la exhortación, porque tendemos a ser resistentes a toda exhortación. Y ellos velan por vosotros, ellos quieren haceros crecer. Así que me encanta el principio del negocio, pero como dice el proverbio, mejor es el fin del negocio. Me encantaría hablar de esto dentro de 10 años. Me encantaría hablar de esto dentro de 15 años. Y que ese mismo espíritu de servicio, de ánimo, de decir, va, fantástico, son unos pastores que nos cuidan, que nos pastorean, pero también me han hecho crecer, también me han hecho cambiar, también me han llamado la atención y a veces pues han tenido que reprenderme. Pero por la misericordia de Dios, como un cuerpo, vamos cuidándonos unos de los otros y vamos creciendo y extendiendo el reino de los cielos. Hermanos, esta generación tiene que seguir abriendo obra. Estoy aburrido de que no veo obra nueva por esta generación. Hemos recibido todo. Yo estoy en una iglesia igual que esta. El templo lo compraron las iglesias norteamericanas. El piso lo donó no sé quién y no sé cuántos. El otro se consiguió de lo otro. Pero cuando llega la hora de cambiar las sillas, vamos a cambiar las sillas, ha sido un donativo de una iglesia norteamericana. Hermanos, de verdad, lo digo para vergüenza. ¿Cuándo vamos a extendernos? ¿Cuándo vamos a seguir adelante? Así que los tengo bien calentitos a los de Granada, ya preparando segunda iglesia bautista de Granada. Y ahora están un poquito asustados, pero lo vamos a hacer. Hay que seguir extendiendo la obra. ¿Os habéis dado cuenta que en todo este barrio, desde el año 80 que se empezó a trabajar aquí, no se ha abierto una segunda iglesia? Da igual la denominación, no se ha abierto una segunda iglesia. ¿De quién es responsabilidad? De nosotros los que estamos aquí. De nosotros. Darles doble honor. Es decir, no le deis gracias 2 veces. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Darle doble honor. Pequeños detalles. Dale las gracias, sobre todo si eres español, dale las gracias. Yo sé que no sale de ti, pero dale las gracias. Y si eres latino, dale las gracias de verdad, porque sí sale de ti, pero muchas veces no es verdad. Vale, dale las gracias, simplemente gracias, te quiero. Igual que se lo dices a tus hijos o a tu hermano, ¿vale? Dale las gracias. Segundo consejo, el piso pastoral no es el resto de Betel. Cuando quieras algo y lo quieras tirar a la basura, lo tiras a la basura, pero por favor, que a veces los pisos pastorales parecen que es el rastro. Cuidarles en esos pequeños detalles, atenderles, que tengan una vivienda digna, que los muebles estén bien, regalarles cosas. Claro, yo agradezco mucho, vamos a ver, yo agradezco mucho, sobre todo los amigos que me regalan ropa de marca de buen uso. Si me regalas un Lacoste, aunque esté usado, yo lo agradezco. Si me regalas lo que quieras, un Dolce & Gabbana, pues me encanta y me lo pongo, un traje. Pero a veces, cuando traemos las cosas a la iglesia, decimos, tenga pastor, hace poco un hermano, tenga pastor, no sé si le vale algo, y era la ropa de camarero de su hijo. De verdad, hermanos, o sea, esto es así. La tiré a la basura y dije, esto no es ni para repartir. Traje de camarero del hijo, esto era así. Sé generosos para que puedan salir de vacaciones. Sé generosos en Navidades, que comen turrón y esas cosas. El coche a veces se avería. Que podáis sostenerlo también en esas cosas. Y ante todo, hermanos, que podamos sentir que hay un mínimo de feedback, de reconocimiento, de vuelta adelante. Esto es durísimo. También hay un secreto en esto. Si tu pastor te dice que no puede hablar, que no puede atenderte, déjale respirar. Yo a los pastores jóvenes, a la gente que trabaja conmigo en equipo, siempre le digo, si no estás al 100% con la persona, no estés con él. Si no puedes verdaderamente entregarte, mirarte a los ojos y decirte, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Puedes aplazarlo perfectamente. Y si te dice, no puedo, tal día es mejor, hazle caso. Porque a veces somos humanos. Somos humanos y estamos desanimados, dolidos, heridos. Somos muy blandos. Reconozco que somos una generación muy blando. Pero bueno, por la misericordia de Dios, solo para terminar, me gustaría leer la canción de Marcos Vidal, De aquí estamos. Así que, ya sabes, Señor, que aquí estamos. Con la espada en nuestras manos todavía. Con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando cada día, anhelando verte a ti. Y aquí estamos. Aunque algunos ya no están en nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca hizo aguas tantas veces en la noche. Y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Y aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre, Señor, y por la fe, aquí estamos. Que Dios nos bendiga como iglesia de Jesucristo, que somos una sola iglesia. Y aquí estamos y seguiremos aquí. Aunque nos hayamos muerto la mitad de nosotros, porque la obra de Dios, gracias a Dios, no es nuestra. Que Dios os bendiga. Pues como Iglesia de Dios queremos que pasen aquí. Para orar por ellos, para bendecirles. Pedimos a los pastores de las iglesias que vengan para ponerle las manos y para orar por ellos. Y a los ancianos de la iglesia también. Vamos a pedir que hermanos, tres hermanos, oren por él. Pedro, por favor. Miguel Ángel. Después. Padre, nos alegramos mucho de estar aquí. Y Señor, sé que hablo en nombre de todos. Queremos prometerte, Padre, que vamos a ayudar a Washington como compañeros. Darle en su ministerio, en ese ministerio que tú nos has puesto. Y Padre, te pedimos que tú nos des sabiduría, que tú nos des humildad para llevar tu palabra adelante, para proclamarla. Y Padre, lo hacemos gozosos porque sabemos, como así lo hemos manifestado, que la obra eres tú. Amén. La obra es tuya y tú la sostienes. Amén. Y sabemos, Padre, que tú vas a sostener también a Washington. Amén. Y a Rio. Así que, Padre, te pedimos que tú los bendigas, que des una doble porción de tu espíritu. Amén. Señor, para que ellos puedan ejercer este ministerio de acuerdo a tu corazón. Amén. Les encomendamos a ti, Padre. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Padre amado, hoy es un día que se cumple la oración hecha por esta congregación hace 3 años. Amén. Y hoy es la confirmación de tu fidelidad. Amén. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el señorío. Y nuestra gratitud, bendito Dios, por conocer a Washington y a Rita. Amén. Gracias porque en nuestra lista de oración podemos poner un nombre. Amén. De un hombre y de una mujer que quieren servirte. Amén. Señor, y que quieren cuidar esta congregación. Amén. Te agradecemos en la historia de esta congregación que tú la has cuidado, la has sostenido, la has mantenido, y ahora te has provisto de unos siervos para cuidarla y atenderla y que crezca. Amén. Nos sentimos tremendamente agradecidos, gozosos. Sí, es sí, para señor. Nosotros un privilegio estar sí, aquí, Señor. Señor. Es un motivo de gloria y de honra para ti en las personas señor. De tus hermanos. Bendecido. Y pedimos, Señor, que lo mismo que ponemos nuestras manos sobre ellos y nos identificamos con la obra, amén. Sabemos, Señor, tú ya los has escogido. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Queremos darte toda la gloria a ti, Señor, en esta noche. Amén. Señor, realmente estamos tan agradecidos, tan gozosos, sí. Señor, por este día tan especial. Amén. Señor, en que culminamos este tiempo, Señor, reconociendo a Washington y a Rita, Señor, como hijos tuyos, como pastores de nuestra iglesia, Señor. Amén. Y, Señor, gracias. Gracias porque vemos tu mano en todo esto. Vemos cómo tú encaminaste todo, Señor, cómo tú nos has dado, Señor, este gozo de tenerles y de amarles, Señor. Y te pedimos también por nosotros como iglesia, Señor, que podamos ser fieles, Señor, no solamente como hijos amados tuyos, Señor, sino también que seamos ovejas, Señor, que nos dejemos pastorear. Señor, ayúdanos a ser, Señor, para ellos la ayuda que necesitan. Amén, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Este, sí, en fin, queda aquí de mi lado. Sí, deja. Sí. Pues la memoria es algo que hace jugadas con nosotros. A veces cuando queremos recordar algo, nos olvidamos cuando estamos aquí adelante y queremos presentar a un hermano y se nos va el nombre. O sea que a veces olvidamos cosas que no queremos y a veces recordamos cosas indebidas. Pero hoy, ahora mismo, yo quisiera recordar dos cosas no indebidas, pero dos palabras de dos hermanos de esta iglesia el día que nos presentaron ante los miembros. Venimos de Lérida e hicimos una comida aquí y nos pusieron así aquí en el centro, pusieron unas mesas y todos los miembros nos rodeaban. Y quería lembrar las palabras de Rubén cuando nos presentó ante la iglesia y quería recordar las palabras de Javi Erustes. Y Rubén nos presentó como siendo una pareja que había venido a ayudar a la iglesia y fue muy enfático con eso. Y yo quiero decir que a pesar del título que nos dan y todo eso lo que estamos disfrutando hoy, que yo quiero seguir siendo eso, la pareja que vino a ayudar a la iglesia. Y me acuerdo que Javier Ustis, estaban todos los Javis ahí reunidos, que hay una colección aquí en esta iglesia. Y Javi nos dijo su manera, y entonces a partir de ahora que tenemos que llamarles pastor, que sí será nuestro pastor. Y no éramos, y nosotros le dijimos, pues eso dependerá de ti y de vosotros. Y yo quiero otra vez traer a la memoria esta palabra de Javi, que seremos pastores, pero eso depende más de vosotros de que de nosotros. Y gracias por todo, Esto es un privilegio, mucho más de lo que podamos o podemos cargar. Por eso es que la gloria le damos al Señor. Amén. Vamos a ver si logramos aquí hablar algo, ¿no? Como estabas diciendo, Rita, las mariposas están aquí en el estómago queriendo salir al flote, ¿no? A volar aquí. Y de verdad para mí es a veces difícil. He mejorado bastante. Antes era mucho más llorón. Pero el Señor va trabajando en nuestras vidas. Primero, yo quería verdaderamente dar gracias a Dios, porque hay que reconocer que el Señor está en el control de todo, Él es el Señor de todo, y damos gracias a Dios, porque verdaderamente si no fuera la misericordia del Señor, no podríamos estar aquí, ¿no? Entonces, gracias a Dios en primer lugar. En segundo lugar, quería dar gracias a Dios por todas las personas que ya fueron nombradas, pues Scott empezó lembrando o acordando, o trayendo a la memoria algunos nombres de quien empezó toda esta obra. Y para mí es emocionante ver mis compañeros ahora de trabajo, de labor, cuántos pastores están aquí, algunos que pasaron por aquí, unos que entienden este trabajo. Pues también darles las gracias por este tiempo. Pues agradecemos a Adolfo Laoz, que empezó la obra, que estuvo aquí adelante, Ángel Durán, Guillermo, José Luis, Tomás Escobosa. Pues estos hombres estuvieron aquí, pasaron por aquí. Pues también damos las gracias por los distintos ancianos que pasaron por esta iglesia, mantuvieron la iglesia en cuanto no tenía quien estuviera aquí adelante, y hombres y mujeres dieron su vida, pues trabajaron duro para que esta iglesia no cerrara su puerta y seguir adelante. Entonces, doy gracias a Dios por la vida de cada uno, de los hermanos, de los pastores que pasaron por esta iglesia, de los ancianos que dedicaron tiempo, lloraron, oraron para que esta iglesia pudiera seguir adelante. Y damos gracias a Dios porque ahora nos toca a nosotros. Vosotros conocéis Moratalaz, la iglesia de Moratalaz, la iglesia Encuentro con Dios, y conocéis la historia de la iglesia. Y a lo mejor muchos de vosotros pueden decir, uy, la iglesia de Moratalaz, ¿no? La iglesia, uy, que es un poquito complicada, es un poquito, pues, llena de historias, ¿no? Pues quiero decir algo. Esta iglesia de Moratalaz que vosotros conocéis hace parte de la historia. Porque la iglesia de Moratalaz que Rita y yo conocemos, es la iglesia que, como estaba diciendo Guille, es la iglesia que todavía el ADN pues vino a flote. Es la iglesia del amor, es la iglesia de la bondad. Las ovejas que están aquí, amados hermanos, no son las que vosotros conocéis en el pasado, porque son una bendición. Yo doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que están aquí. Y que por la gracia de Dios también nos comprometieron de una forma muy profunda. Porque como Rubén estaba diciendo, pues dieron un voto diciendo, queremos que vosotros seáis nuestros pastores. Y nosotros, pues sería mucho decir que queremos ser tal cual como había dicho Jesús, ¿no? Jesús era el buen pastor, es el buen pastor. Pues sería mucho decir, no, quiero ser como Jesús. Y de verdad lo quiero ser, porque Él es mi patrón. Y yo quiero ser para esta iglesia, amados hermanos, pastores. Si pudiera aquí jurar, yo quería que, yo lo juro. Pero nuestra palabra no debe ser pues bajo un juramento, si no, nuestra palabra debe ser sí, sí o no, no. Pero me comprometo que yo quiero amar, cuidar, pastorear, alimentar estos hermanos que aquí están en Moratalaz. Que juntos sigamos así, buscando cada día más aproximarnos a la gracia y al amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él sea nuestro modelo. Que seamos así esta familia hermosa que hemos visto, que hemos descubierto de estos hermanos que aquí estaban. Y seguimos juntos en esta labor. Pues el Señor nos ha dado la misericordia y el privilegio de estarmos juntos y a lo mejor adelante de este pueblo para que este pueblo siga al Señor. No queremos ser por nada, y por favor, si un día nos pasamos de esta raya, que vosotros seáis el primero de decir, mira, se pasaron, No, nosotros queremos ser un pastor que ama. Queremos ser más que un padre. Queremos verdaderamente dar la vida por vosotros. Que no vengan lobos, que no venga cualquier otro tipo de animal que quiera abocañar el rebaño, porque aquí tendrán dos pastores, ¿no? Hombre, un hombre y una mujer dispuesto a pelear por cada uno de vosotros que sois parte de nuestra familia, ¿no? A lo mejor la figura del pastor que siempre traemos es así, pero queremos ser más do que un pastor. Queremos ser padres y madres, ¿no? Que aman. Y queremos amaros de tiempo integral, por completo. Queremos cuidar de vosotros. Y pedimos al Señor que, así como dice su palabra, que cuando estamos saliendo de Brasil, siempre pedimos, Señor, danos una palabra a donde nosotros podemos nos aferrarnos y fijarnos en ella. Y tenemos una palabra en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 16, que dice lo siguiente: pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser el ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Reconocemos esto. Somos como cada uno de vosotros, los más, a lo mejor, peores de los pecadores. Pero la misericordia del Señor nos ha dado y nos ha dado este privilegio de estar aquí y juntamente con vosotros. Queremos seguir a la perfección, a Cristo, ¿no? No quiero ser yo, no quiero ser mi cabeza o que yo pienso, sino que el Señor sea aquel que nos dirija, aquel que nos guíe. Y que espero, ¿no? Aunque con mi español, que muchas veces lo machaco y a veces salen unas palabritas ahí en portugués, ¿no? Que juntos nosotros, ¿no?, seamos alimentados con esta palabra. Y vosotros que sois ovejas, bien alimentadas, puedan reproducir frutos, ¿no?, en abundancia, para que la gloria del Señor sea siempre exaltada y glorificada. Entonces, amados, verdaderamente, primeramente, esto, quiero agradecer de corazón a cada uno de vosotros que están poniendo esta confianza en nosotros, ¿no? Que Dios, pues también te gracias a vosotros, gracias para soportar, ¿no?, a mí, a Rita, y cuando, por favor, nos pasemos de la raya, que nos diga con sinceridad, ¿vale? Queremos ser de verdad lo que el Señor quiere que seamos para vosotros, nada más que esto, que el Señor verdaderamente tome el control de nuestras vidas y que nosotros seamos pues todas las bendiciones que Dios tiene para vosotros, pues que Dios seamos, que nosotros seamos este canal de bendición en sus vidas. Pues que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, y amados, queridos, juntos, pues seguiremos hasta donde el Señor nos quiera. Y yo espero hasta que el Señor venga. Amén. Esto. Pues gracias por todo. Gracias por su fidelidad, por su misericordia y por su cuidado por nosotros. Y ya está. Pues quiero orar, terminar, dando gracias a Dios por este tiempo y verdaderamente derramando mi bendición sobre la vida de cada uno de vosotros. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias te doy, Señor, porque a través de tu misericordia, tú nos has dado, Señor, este privilegio de servirte a ti, Señor, en esta comunidad, en este círculo de hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú verdaderamente tome el control de nuestras vidas, que no seamos nosotros, más sino el tu Santo Espíritu dirigiendo nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos oído en esta noche, Señor. Todos los consejos, todas las recomendaciones, toda la palabra que fue leída tuya, Señor, que son palabras para que nosotros podamos nos orientar y orientar nuestras vidas hacia a tu dirección, Señor. Pues te damos gracias por todo esto, Señor. Bendice a tu pueblo. Queremos verdaderamente, Señor, que tu pueblo, oh Padre Santo, cada día más se parezca contigo, Señor. Bendice a tu pueblo, guarda, Señor, guarda cada uno de mis hermanos, cada pastor aquí presente, Señor. Bendice sus iglesias, bendice sus ministerios, Señor. Bendice, Señor, la obra tuya aquí en España. Que juntos, oh Padre Santo, podemos ver una España que te busque, que te adore y que verdaderamente tenga a ti, Señor, como Señor y Salvador de su vida, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y os dejo mi bendición. Que la paz de Dios, que excede a todo el entendimiento, pues guarde vuestros corazones y mente en el conocimiento, en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La bendición de Dios, el Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros y permanezca con vosotros hoy y para siempre. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.